¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Estamos arrancando una nueva emisión de La Retaguardia, la 498. Wow. Estamos como ahí de los 500. Che, Tevele, sí. ¿Cómo era la onomatopeya del agua? Glu, glu, glu, glu. Sí. Podríamos estar... Sí, eso. Estamos saliendo del glu, glu, podríamos decir, ¿no? Y podríamos decir que estamos saliendo, sí, que ya... Glu, glu era, ¿no? Sí, glu, sí, glu. No, glu, glu es... Glu es cuando tragas algo. ¿Hace tanto que no leo una historieta? Sí. Hace mucho que no leo una historieta. Uh-huh. Y el... Sí, sí, glup, glup. Yo sí. Te digo, te voy a decir algo triste. Por ahí alguien... Ayer estuve leyendo una historieta porque abrí una paturuzú que tengo... que estaba mojada. Que seguro. Estaba mojada, que la puse al sol. Y entonces cuando mientras uno despega las hojas... Ah, también estuve leyendo Mafaldas. Ajá. Mientras despegaba las hojas. Bueno, quiere decir que no... tiene su costado positivo la inundación, sería la cosa... Tiene su costado positivo, ¿no? Por lo menos uno... Reencuentros. Agarra libros viejos y en el intentar secarlos seguramente se encuentra con esto. ¿Qué tiene que ver con, por si alguno no lo supiera, yo creo que ni... está tan mal planificado mediáticamente este país que ni siquiera aquellos que nos escuchan a través de radios comunitarias alternativas y populares a lo largo y a lo ancho del país... saben de qué estamos hablando, todos entienden que estamos hablando de la inundación que hubo aquí hace un par de días y que nos alcanzó. No al estudio en sí mismo, porque está en un primer piso, pero al resto, a lo que no es estudio, la sobrepasó. Pero bueno, aquí estamos y estamos listos y dispuestos para arrancar un nuevo programa. Estamos aquí haciendo La Retaguardia. También podés escuchar nuestros contenidos en AM690 de Buenos Aires, Radio El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, La Colectiva de Caballito, Radio Residencias de Mar del Plata, FM de la Calle de Bahía Blanca, FM La Revancha de Cutralcón, Neuquén, Subterradio de Almagro, FM del Monte, Mocase, Santiago del Estero, Radio La Negra de El Bolsón, Río Negro, La Radio del Mate Cocido, Tucumán. FM Radionautas, de La Plata. FM Sierras, del Valle de Tras la Sierra, Córdoba. FM La Caterva, de Barracas. La Radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, QSP Radio. Radio Voces, de La Rioja. Hay, Euge, diferentes niveles de sufrimiento en lo que tiene que ver con las inundaciones, ¿no? Yo hoy encontraba, juro que no lo busqué,

Ah, no, la semana que viene, bueno, no sé. Estaremos grabados, ¿qué onda? ¿Es verdad que, no, que nos van a dar un premio Éter? Vos decís que es verdad, yo sigo pensando que se equivocaron. No, no se equivocaron, te velé. ¿Un Éter para la Red Nacional de Medios Alternativos? Un Éter para la Red Nacional de Medios Alternativos por la transmisión del Puente Corredón de Darío y Maxi. Bueno, nos vamos. Convengamos que eligieron el tema que menos nos molesta, ¿no? O sea, chau, el tema chau. Del que pueden despegarse, pero bueno, bueno, nos vamos, nos vamos. ¿Sí? Nos vamos. Chau.